Here I stay in this gas station, thinking about my girl. It's a strange situation, but maybe the one she heard next to you. And when I found her last night, and maybe I won't come back again. And she tell me with her sweet voice, hey motherfucker, what kind of toy do you think I am? But baby, baby, don't think bad on me. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una edición más de El Acratador, un contrainformativo que intenta acompañaros todos los jueves de 8 a 9. Pero no siempre sale bien. No, desde luego, hoy ya no empezamos con... no hemos empezado con buen pie. No. Que estás escuchando Radio Topo, esto es el 101.8 de la frecuencia modulada y esta es una de las radios libres que... estamos en Zaragoza. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, con nosotras, puedes hacerlo a través del correo microabierto@radiotopo.org. Tenemos también distintas redes sociales en las que podéis encontrarnos, pues Facebook, Instagram, Telegram, Twitter y esas cosas. Por correo postal lo podéis hacer a través del apartado de correos 6032 Zaragoza 50080. Por teléfono, pues ahora en directo a través del 976 29 13 98. Si preferís escribirnos por WhatsApp, pues podéis hacerlo al 656 38 16 65. Este programa también lo podrás escuchar en el podcast que tenemos en nuestra web, en radiotopo.org, y en las repeticiones, que ahora no me atrevo a decir cuáles son, porque como ha habido cambio en la parrilla, pues... Yo tampoco lo estaba buscando desesperadamente, pero bueno, comentar que Radio Topo, aparte de... repite todos los programas y aparte también, pues bueno, pues tenemos como una veintena de programas, incluso de fuera del Estado español, que bueno, pues que puedes escuchar. Y os puedo comunicar que de momento nos han mantenido los sábados a las 12 del mediodía y los martes a las 6 y media de la mañana. Tendrás que madrugar para escucharnos. Por cierto, dar también la bienvenida a los programas que se incorporan en esta nueva temporada. Por un lado, dándole la vuelta, ¿puede ser? Sí, dándole la vuelta, un programa de la Asociación Asperger de Aragón. Y también somos... espera. Negros no podemos más. Eso, somos negros no podemos que más. Que ese está por estrenarse, pero vamos, en breve lo tiene que hacer. Buenas y malas noticias, porque la gente de, bueno, la gente de Vagas y Maleantes, que estaban en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel, que luego os comentaremos lo que ha pasado con él, que por desgracia ha sido desalojado, pues se ha mudado al CSEO Quiquemur, al Centro Social Ocupado Quiquemur, y en la cafeta Puticuir, pues hay una interesante charla este 18 de febrero con María José Barrera, Martina Salander y Elena Pilcher para hablar, bueno, pues sobre esto, sobre prostitución, sexo de pago, sexo libre y muchas más cosas. A las 9:30, a las 9 hay cena vegana, a las 6:30 es la mesa redonda, a las 9 cena vegana y a las 10 de la noche DJs y bailoteo con Lolitas Calientes, sector lésbico y DJ High Fighter. El mismo sábado tenemos Puncarrada en el Arrebato. Será a las 8 de la tarde, estarán de aquí de Zaragoza los MMG, los miligramos, ¿no? Sería esto. Algo así, más o menos. Debe ser gente así, pues eso, química, que hacen Pungoy. Y también estarán pues desde Murcia haciendo Pung ochentero, Arem. Y desde Tenerife haciendo Pung los Tenso, que estos está bastante, bastante bien. Lo escucharemos luego en a mitad de programa. Eso, pues esto será en la Asociación de Vecinos Arrebato, en la calle Palafox número 28. Y una charla muy interesante que monta la gente de Ecologistas en Acción en la librería colaborativa La Pantera Rosa el 21 de febrero a las 7 de la tarde, La humanidad frente al reto energético, presentación del libro de Carlos López y coloquio con el autor. Pues un libro como para dar mucho que pensar. El 15 de octubre de 2016 se produce a las puertas del bar Cosca, en Altsasu, Navarra, un altercado en el que se vieron implicados varios vecinos del pueblo, dos agentes de la Guardia Civil y las parejas de estos. El resultado fue de dos detenidos y un tobillo, el del teniente, roto. En menos de 24 horas, Altsasu se convierte en un plató de televisión y el caso en un asunto de Estado. Y esto que acabamos de escuchar sería como el tráiler de presentación de una obra de teatro que se va a representar dentro del sexto ciclo Teatro Rebelde. La obra se llama Altsasu, la compañía es La Dramática Errante y tendrá lugar el miércoles 22 en el Teatro de las Esquinas. Mirando así taquillas y demás, pues la anticipada me parece que salía por 16 euros, en taquilla 18. Y no necesitamos deciros que ha habido un terrible terremoto en Siria y Turquía y en los territorios kurdos y hay una recogida de materiales de primera necesidad. Como esto no lo escuchamos solo en Zaragoza, pues bueno, que estéis al loro de lo que hay en vuestras localidades, pero lo que hace falta son pañales, toallitas y productos de higiene básica para bebés y también para adultos, fórmula de alimentos para bebés, alcohol, povidona, agua oxigenada, algodón, vendas y tiritas, pues vamos, las medicinas de emergencia más básicas y alimentos no perecederos y conservas. Recordar que sean sin cerdo, porque en la zona es mayoritariamente la gente musulmana. Y también hay una campaña económica para cubrir gastos de envío. Y los puntos de recogida que tenemos aquí en Zaragoza serían el miércoles de 4 a 7 en Trabajadoras del Hogar Zaragoza, el espacio de cuidados de la Geraldine, que esto lo tenemos en la calle de Santa Lucía número 11. De 10 y media a 4 y media durante toda la semana en el asador de pollos Tío Aisa, que está en la calle Conde Aranda número 45. Y jueves y sábados de 10 a 2 en el Centro Social Librería La Pantera Rosa, que está en la calle San Vicente de Paúl, número 28. Y el pasado día 8 se producía finalmente, la semana pasada no pudimos hacer programa, es lo que tiene, el desalojo del Centro Social Comunitario Luis Buñuel, que llevaba 11 años existiendo y resistiendo en el barrio del Gancho, en Zaragoza. Un desahucio de madrugada en el que, bueno, pues cuando solo había 5 personas dentro del centro social, a eso de las 4:30 de la mañana, se presentaba un despliegue bestial de antidisturbios y, bueno, lo desalojaba. El mismo día había una concentración en la Plaza de España y el sábado se convocó una manifestación a la que acudieron varios cientos de personas por el centro de Zaragoza. Comentar que el centro social ya ha sido tapiado, que está controlado por seguridad privada y que, bueno, pues las promesas ahí están del Ayuntamiento de Zaragoza, ese mismo ayuntamiento que dice que ahí no podía entrar cualquiera, y bueno, la realidad lo desmiente porque hay fotos de Jorge Azcón, a la sazón alcalde del Partido Popular de Zaragoza, dentro del propio centro social participando en una actividad. Y es que, como dice el dicho popular, las mentiras tienen las patas muy cortas. En menos de un día ha pasado de ser un espacio abierto donde poder hacer más de 40 actividades diferentes, como capoeira, bailes en línea, gimnasia para mayores, a un fortín con seguridad privada, ventanas tapiadas con chapas y tornillos, con luces las 24 horas encendidas, patrullas policiales permanentes y con una licitación de las supuestas obras que quieren hacer, que al día siguiente del desalojo reconocieron que podría alargarse como mínimo meses. Esta película podría llamarse El discreto encanto de la estupidez, en donde un juez decide no notificar una orden a las personas que van a desalojar hasta que ya están fuera. Y seguimos con la actualidad local, en este caso atiende a todo Aragón y nos afecta en Aragón aunque sea en el Pirineo, y es que finalmente se firmó el pasado día 14 de febrero la unión definitiva de las estaciones de las estaciones de Astún y Formigal a través del paraje de la Canal Roya, uno de los pocos parajes vírgenes del Pirineo por el que se va a montar un teleférico de 4 kilómetros de largo. Y además, a la sazón se van a fundir 36 millones de euros, 24 de ellos son de la Unión Europea, de pues ni más ni menos que para turismo sostenible, tela marinera, y en total son 36, todo ello de dinero público. Y se ha firmado como un poco a prisa y corriendo. Recordar que esta zona, la Canal Roya, era candidata a parque natural e incluso todo el entorno a parque nacional. Y ahora mismo pues se va a convertir en un entorno en el que, por lo pronto, parece ser que nieva tirando a poco, pero que sin embargo se van a gastar un dineral para que los pijos esquíen. Y todos tan felices. Pues eso, en principio 36 millones de euros que se gastan, pero lo que sí ha habido ha sido numerosas críticas, y no solo desde el sector ecologista, incluso desde deportistas de montaña o organizaciones de montañeros y montañeras. Un fantasma recorre el Pineo, un escalofrío va de mar a mar. Estamos en Aragón. En Aragón, la cuna prácticamente de nuestro territorio está en Canal Roya, es el corazón anímico, cultural y de naturaleza de nuestro territorio. Y en un día como hoy, si nos parece fundamental el recordar ese corazón que tiene ese valle, una auténtica joya natural y cultural que durante siglos ha sido sagrada para nuestros antepasados y que ahora está en gravísima amenaza de ser destruida y que desaparezca. Estaremos presentes con mesas informativas en la 5 Marzada, en el Parque Tío Jorge. En marzo también una delegación de la Plataforma en Defensa de las Montañas se reunirá en Bruselas con eurodiputados y eurodiputadas de diferentes partidos políticos para visibilizar en el Parlamento Europeo lo que se está cocinando en el Gobierno de Aragón con este proyecto. El 15 de marzo en Zaragoza está confirmado un debate en el Paraninfo de la Universidad sobre cambio climático y el futuro del esquí en Aragón, con Pedro Arrojo como moderador y varios ponentes, entre los que estará Sebastián Álvaro, director de Al Filo del Imposible. Entendemos que los fondos europeos deberían invertirse en readaptar el modelo de turismo de estas estaciones a la progresiva reducción de las precipitaciones de nieve, diversificando y corrigiendo su oferta turística hacia un modelo sostenible. En Aragón se han invertido grandes sumas de dinero público en el negocio del esquí, pero ni entonces ni ahora se ha pensado en un reparto justo y equitativo de los fondos propios y europeos. Entendemos que debe completarse el proceso abierto de creación del Parque Natural Anayet Fartagua como figura de protección de toda esta zona, y debe abandonarse el proyecto de unión de Astún y Formigal por Canal Roya. Asimismo, el Gobierno de España debe retirar la financiación a aquellos proyectos que incumplan el requisito de no causar daños ambientales significativos. Que no rompan nuestros corazones, que no rompan Canal Roya. No me dejan ver, os mío. La noche del 2 al 3 de agosto, un avión despega de Barcelona. Su misión: bombardear la Basílica del Pilar. Despega sobre la 1 de la madrugada, llega a Zaragoza y bombardea sobre las 3. La primera bomba cae en la Plaza del Pilar, las otras dos caen en la cúpula y en el coreto, y la cuarta cae en el agua. Una cuarta también que cayó al río, de la cual todavía no se sabe nada. las bombas caen, no explotan. Los diarios republicanos al día siguiente aparecen en titulares: fabricamos bombas o milagros. La verdad es que en ese momento el fascismo, sobre todo en Aragón, que está dividida en dos, necesita tener un baluarte. Y ese baluarte se convertirá en la Virgen del Pilar. Lo que me contaba el mecánico, íbamos tan bajos que cuando se tiraron las bombas no dieron tiempo a que la espoleta que iba con una hélice quedara libre, ¿no? Y entonces y lo hicieron expresamente porque decían, coño, ese tío burro no, nos envía a bombardear el Pilar, pero, o sea que la tripulación era consciente de que no explotarían las bombas. Hay un informe posterior del ingeniero que desmontó las bombas. Al parecer estaban completas, estaban los cebadores, la pólvora, la trilita, estaba todo perfecto. Simplemente que la espoleta estaba mal montada, en todas ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo sabotaje. El gobierno de Aragón, en cumplimiento de la Ley Autonómica de Memoria Democrática y a instancias de la petición realizada por un particular, ha acordado requerir la retirada de unas líneas de una inscripción franquista escrita en latín situada junto al coro de la Basílica del Pilar. Asimismo, la DGA también ha solicitado al Ayuntamiento de Zaragoza que elimine unas cerámicas de la Plaza Santa Cruz. Sin embargo, desde el Ejecutivo Económico han rechazado la posibilidad de quitar las dos bombas que se exhiben dentro del templo al considerar que no son contrarias a las leyes memorialistas. Según el escrito remitido al ciudadano que realizó esta petición, registrada el 4 de noviembre del año pasado, desde la Dirección General de Patrimonio Cultural de la DGA, se requirió el pasado 13 de enero al Cabildo Metropolitano de Zaragoza en relación a una inscripción latina situada en el coro mayor de la Basílica. En este texto se puede leer en latín: tras la guerra de liberación de la patria y obtenida felizmente la victoria, los fieles cristianos de toda España, agradeciendo a la bienaventurada Virgen María del Pilar al haber escuchado sus votos, la visitan como peregrinos con filial amor y piadosa penitencia, mientras llenos de júbilo celebran el duodécimo centenario de su venida. Años 1939-1940 del nacimiento de Cristo. Ante el requerimiento de la DGA, el Cabildo propuso retirar las tres primeras líneas de la inscripción, que son las que incumplen la Ley de Memoria Democrática de Aragón. El Gobierno de Aragón ha aceptado esta propuesta, por lo que se eliminará del texto el siguiente extracto: tras la guerra de liberación de la patria y obtenida felizmente la victoria. El resto se quedará igual. No obstante, el Gobierno de Aragón ha rechazado la retirada de otros dos vestigios del franquismo que también habían sido señalados en el requerimiento ciudadano. Se trata de las dos bombas que se exhiben dentro de la Basílica del Pilar, justo al lado de la Santa Capilla de la Virgen y de la cruz que marca en el suelo de la Plaza del Pilar el lugar exacto en el que cayó uno de estos obuses el 3 de agosto de 1936, poco después de que comenzara la Guerra Civil Española. Sobre esta última cuestión, la DGA considera que la cruz no infringe las leyes de memoria al tratarse de un elemento de señalización del lugar y de la fecha donde impactó sin estallar una de las bombas lanzadas, sin hacer mención a nada que pueda dar lugar a ningún tipo de exaltación. Y sobre los dos proyectiles ubicados dentro del templo, la Dirección General de Patrimonio explica que junto a las bombas solo hay una breve inscripción que únicamente menciona la fecha en que fueron arrojadas. En este supuesto, prosigue la DGA en su respuesta, la exposición de las citadas bombas tiene como fin conmemorar el hecho ocurrido desde una perspectiva religiosa. No obstante, para los expertos, estas bombas sí que tienen una connotación más allá de su significado religioso. Tras la guerra, se vendían bombas como souvenirs. Hay fotos de los proyectiles con banderas nazis y falangistas. Recuerda el historiador Javier Ramón Solans, autor del libro La Virgen del Pilar, dice: usos políticos y nacionales del culto mariano en la España contemporánea. Y quien dice sentirse sorprendido al conocer que el gobierno de Aragón tome decisiones sin consultar a los expertos. Yo no entro en si hay que quitarlas o no, podría colocarse un cartel explicativo, dice Solans. Y es que el ataque al Pilar con estas dos bombas se usó por parte del bando sublevado para desplegar una campaña de propaganda a su favor y en contra de los republicanos. Tras la victoria de Franco en la Guerra Civil Española en 1939, unos meses después, inicia la Segunda Guerra Mundial. Alemania pide una mayor implicación en la guerra como compensación de ayuda del Tercer Reich que hizo a los franquistas con la participación en España de la Legión Cóndor durante dicha guerra civil, cambiando de posición oficial a no beligerante el 12 de junio de 1940 a las potencias del Eje. El 23 de octubre de 1940 tiene lugar la reunión de Hendaya, en cuya estación de ferrocarril se produjo el primer y único encuentro entre Franco y Hitler, sin llegar a cabo acuerdos concretos. Al comenzar la Operación Barbarroja, en España se crea un centro de reclutamiento para los voluntarios que quisiesen ir a luchar contra el bolchevismo y el régimen comunista que gobernaba en la URSS. Propondrían el envío de un contingente de voluntarios, lo que permitiría a España pagar su deuda con Hitler. El 24 de junio de 1941, a propuesta del ministro Ramón Suñer, se aprueba enviar una división. La denominación oficial fue División Española de Voluntarios, aunque después se denominaría División Azul por los cuellos de las camisas falangistas que asomaban sobre el uniforme alemán. La división quedó oficialmente constituida el 26 de junio y el 27 comenzó el reclutamiento. La mayor parte de voluntarios inscritos en este primer reclutamiento fueron militares veteranos y el resto simpatizantes en mayor o menor grado con el falangismo y del bando nacional. Se alistaron alrededor de 18.000 voluntarios, por lo que en principio se podría haber formado más de una división. Inicialmente se formaron 4 regimientos a partir de los reclutas, que posteriormente se reducirían a 3 al adaptarse a la estructura militar alemana. El gobierno investiga el homenaje ultraderechista a la División Azul por si vulneró la ley de memoria democrática. El homenaje de este año a la División Azul, celebrado el pasado sábado, corrió a cargo de la Juventud Patriota de Madrid, un nombre bajo el que actúan militantes de ideología fascista y neonazi. El discurso principal, en el cementerio de la Almudena, escenario de los homenajes anuales a la División Azul, estuvo en esta ocasión a cargo de Carlos Sanfrutos, responsable de la organización neofascista FACTA y propietario de una tienda que vende materiales nazis. En noviembre pasado, el director de Periodista Digital, Alfonso Rojo, ofreció una charla en el local de ese grupo de extrema derecha. El Ejecutivo ha iniciado los procedimientos formales para determinar si el acto de homenaje a la División Azul, celebrado el pasado sábado, vulneró la ley de memoria democrática. El último desafío de la ultraderecha a la nueva normativa que persigue la exaltación de la dictadura tuvo lugar principalmente en el cementerio de la Almudena. Al igual que ocurre todos los años, militantes de distintas organizaciones franquistas y neonazis coincidieron allí para homenajear a los españoles que formaron parte de la División Azul. Sin embargo, en esta ocasión existía un nuevo elemento sobre la mesa, la Ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre pasado. Establece sanciones de entre 10.000 y 150.000 euros para los responsables de aquellas convocatorias de actos, campañas de divulgación o publicidad que inciten a la exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la guerra o de la dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial, en las que se produzca descrédito, menosprecio, humillación hacia las víctimas del franquismo. Fuentes gubernamentales han señalado que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática está estudiando lo sucedido el pasado sábado. En tal sentido, se han solicitado los informes preceptivos a la delegación del Gobierno de Madrid por si los actos fuesen susceptibles de incoación de expediente sancionador en virtud de la Ley de Memoria Democrática. La fundación de la División Azul goza de carácter legal desde 1991. El gobierno de Felipe González autorizó la inscripción de dicha organización ultraderechista como fundación cultural privada de promoción con el carácter de benéfica. Por otro lado, el gobierno tramita actualmente una serie de expedientes en torno a los actos celebrados en noviembre pasado por el Movimiento Católico Español y la Falange para homenajear a Franco y Primo de Rivera en el marco del 20N. Se trató entonces de las primeras iniciativas adoptadas tras la aprobación de la nueva Ley de Memoria. Los ultraderechistas del Movimiento Católico Español, aún pendientes de la resolución de este caso, han amenazado con recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo. Nos vamos a dar un respiro musical de la mano de Tenso, un grupo canario que, como hemos dicho al principio del programa, va a estar tocando este sábado en Arrebato. ¡Maldito! Me Y bueno, estamos aquí con Sara, que la pillamos en Basilea. Como os he dicho, pues está teniendo lugar la larga marcha internacionalista que se organiza para protestar contra la conspiración internacional contra el líder kurdo Öcalan, que bueno, que permanece encarcelado desde hace un montón de años. Hola, pues primero, ¿dónde estás? Buenas tardes. ¿Y cómo va la marcha? Hola, buenas tardes. Pues bien, pero claro, con todo lo del terremoto, pues no es tan alegre como nos gustaría. Bueno, ya la situación es mala, pero con el terremoto tan reciente, pues los ánimos están un poco más bajos, pero bueno, se intenta que no decaiga. ¿Qué sabes? Mira, empezamos por eso directamente. ¿Qué sabes de, evidentemente, la zona kurda, siendo una de las más afectadas por el terremoto? ¿Qué sabes a través de la gente que está participando allí de, bueno, de las consecuencias en el territorio kurdo? Pues en la parte, sobre todo, de Turquía ha sido la más afectada y, bueno, han muerto como más de 8.000 personas. Aparte de toda la gente que se ha muerto y que va a seguir subiendo, pues claro, están sin luz, sin agua, llegaron en algunos sitios a menos 17 grados, mal. La gente que sobrevive, no sé cuánto tiempo más va a sobrevivir, la gente que está por allí. Y encima, por lo visto, han bombardeado Tel Tamir, porque no sé, debe haber alguna célula por aquí terrorista que lo está planeando, no sé, yo no entiendo muy bien cómo después de un terremoto se puede pensar en eso, no sé cómo se puede ser tan retorcido, vamos, es increíble. Y bueno, estáis ahora mismo, aunque esto lo escucháis grabado, ¿desde dónde estamos hablando? Porque creo que estás en Suiza, ¿no?, ahora mismo. Sí, en Basilea hemos llegado, hemos cenado y les están haciendo un homenaje a los mártires. Eso, estamos en un centro que hay aquí en Basilea donde nos han invitado a cenar. La gente kurda está, bueno, es súper acogedora. Vamos, de hambre aquí no vamos a pasar en ningún momento. Y bueno, nos tratan genial. En cuanto llegamos a algún sitio, pues saludos. Y bueno, pues nos han acogido familias. En Ginebra no todo el mundo ha podido ser acogido en familias porque no... En Ginebra no había suficiente gente, pero bueno, hemos estado en un albergue y a otra gente en casas anarquistas y en casas de gente suiza al final del movimiento. Y bueno, súper acogedor todo y muy bien en ese sentido. ¿Porque cuántos días dura la larga marcha internacionalista? Pues desde el sábado. Bueno, una semana. Empezamos el sábado, nos recibieron en Ginebra y bueno, empezamos a el domingo una conferencia y empezamos a marchar el lunes por Ginebra. Fuimos a protestar delante de la ONU, pasamos por las embajadas y bueno, allí la policía se nos pegaba bastante con sus motos. Y eso, estaban, no sé, debían tener miedito de que hiciésemos algo, no sé por qué, pero se nos pegaban ahí, vamos, hicieron un cordón ahí que nos tenían bastante apretades. Y nada, después ya salimos de Ginebra y ya pues más relax en ese sentido, no había tanta policía. Fuimos hasta Lausana, allí también se dio como una conferencia, porque es el martes, porque en Lausana fue donde se firmó el tratado por el que el Kurdistán se dividió en cuatro. Claro, tiene mucho simbolismo esta marcha en ese sentido, claro. En Basilea. Estamos. Casi, casi terminando. Y participáis unas 120 personas. He leído de dónde venís, porque me parece que es como muy, muy multinacional, ¿no? Muy internacional, verdaderamente. O sea, es una marcha internacionalista en todos los sentidos. Pues una, hay una compa de Ecuador, otra de India, hay bastante gente de Cataluña. Y bueno, alguna gente del País Vasco y alguna gente, bueno, y otros que vienen de Madrid, pero sobre todo de Cataluña ha venido un montón de gente, y de Alemania, muchísima gente también, de Francia, de Brasil. Vaya, bueno, sí, sí, un montón de gente, no sé cuántas nacionalidades estaban representadas, pero muchas. Y de Kenia también, y bueno, que eso, el primer día antes de empezar con la larga marcha, pues nos presentaron sus colectivos de sus países, y bueno, que eso, pues también tienen pues problemáticas parecidas, ¿no? En Brasil hablaban del pueblo guaraní, que también dividido entre Paraguay y Brasil. Y bueno, pues aquí juntando las luchas, hermanando todos, porque en realidad el problema es el mismo en todos lados. Estábamos hablando de que esta marcha tiene una reivindicación fundamental, que es la libertad de Abdallah Öcalan, que es un poco el más conocido líder kurdo y el autor, bueno, de un montón de obras y del concepto de confederalismo democrático y tal. Pero bueno, ¿qué más reivindicaciones queréis hacer patentes? Bueno, es que Öcalan representa pues la liberación del pueblo kurdo y de todos los pueblos en general en este momento. Es considerado pues un líder guía en este sentido, porque fue el primero de alguna manera que creó la teoría del confederalismo democrático. Claro, pues también está influido por Butchkin, y por lo visto aquí me he enterado que también tengo que profundizar en su persona y todo eso, pero también muy influido por su madre, y supongo que otras influencias, pero como que está considerado el primero que ha creado este paradigma en el que que el pueblo kurdo pues debe autoorganizarse. Bueno, ya sabréis que el PKK era un partido más comunista, influido por el comunismo, y querían unificar la zona del Kurdistán como estado en principio, pero luego eso evolucionó y pues rechazan el estado de Kurdistán como cualquier estado, no quieren ningún tipo de estado, ¿no? Y bueno, pues evolucionó un poco más al comunismo más libertario. Muy bien. Y bueno, eso, ahora Öcalan pues representa un poco todo eso. Y bueno, lleva 24 años en prisión, no sé hace cuánto, pero mucho, que no le pueden visitar ni sus abogados, y bueno, está todo lo que están haciendo está contra las leyes internacionales y contra las leyes turcas, que Imrali es una isla que por lo visto, bueno, pues está en estado de excepción, y entonces las leyes kurdas no, o sea, las leyes turcas no entran ahí. Y bueno, entonces están haciendo un poco lo que quieren, y no se sabe ni siquiera si está vivo ni cómo está, pero bueno, está totalmente aislado, solamente puede escuchar la radio turca, y no puede hablar ni escribir en kurdo, así que bueno, pues vaya asunto la situación, porque es bastante dura. Porque el Estado, bueno, tú que habrás recabado un poco opiniones, ¿cómo está la cosa ahora mismo ahí en Turquía para el pueblo kurdo? ¿Cómo lo ven, no? Porque, claro, el Estado turco ha ido evolucionando hacia, bueno, pues hacia posiciones cada vez más protofascistas, me atrevería a decir, ¿no? Eso es una dictadura, y la gente kurda aquí pues está exiliada desde hace años. Uh-huh. huyendo de lo que a mí me parece que está siendo un genocidio, claramente. O sea, bombardear una ciudad que acaba de ser arrasada por un terremoto me parece que no tiene otro nombre que genocidio. Uh-huh. O sea, las pocas personas que puedan quedar se las quieren cargar, entonces. Uh-huh. Y de eso pues llevan huyendo años, pues la gente con la que llevan años viviendo aquí, pues huyendo de eso. Uh-huh. Bueno, bastante, bastante impresionante. Y bueno, que tampoco he podido profundizar ni hablar mucho porque no sé kurdo. Ya. Y bueno, alguna gente sí que habla inglés, pero poco, yo tampoco sé alemán. Uh-huh. Muy bien. Y bueno, es un poco difícil la comunicación con la gente para mí. Me lo imagino. Bueno, y como nuestro tiempo es limitado, pues no sé, ¿qué te traes de ahí como experiencia? Porque ya queda muy poquito para que termine la larga marcha internacionalista. Creo que ya conté un poco todo. El aprendizaje de que hay gente que todavía creen que es posible construir otro mundo, que está dispuesta a luchar contra los estados y contra el capitalismo, caiga quien caiga. Bueno, no sé si se escucha. Sí que se escucha. Fondo. Ya. Que, un poco. Uh-huh. Bueno, y cuidándonos unos a otros un montón. Uh-huh. Y bueno, queda aún por andar, porque esto es continua crítica y autocrítica. Uh-huh. Y bueno, la gente que está más metida, pues me imagino que todavía estará aprendiendo más de todo esto. Uh-huh. Y sí que una cosa que creo que se tiene que avanzar y que se está haciendo es en el tema de la gente trans. Uh-huh. Porque allí están en guerra, no es un tema prioritario. Uh-huh. Pero en el fondo pues es algo que no es algo natural, que bueno, los zapatistas ya han interiorizado y ya. Uh-huh. y aquí, bueno, aquí hay un montón de gente trans que apoya la marcha, aunque allí haya un binarismo. Y uh-huh. El primer paso en realidad pues es la liberación de la mujer, que no es la mujer como mujer, sino que uh-huh. va más allá, es uh-huh. los valores de los cuidados de la naturaleza y bueno, que Ocalan mismo habló de un... Ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero lo estábamos comentando, de un cantante de Turquía trans. Uh-huh. Que bueno, que para él era un ejemplo porque estaba rompiendo con su hombre interior que estaba. Uh-huh. Entonces, bueno, el mensaje ya lo da el líder. Simplemente pues es que, claro, en el contexto es muy difícil de aplicar. Uh-huh. No, pero porque ya... es un contexto totalmente hostil y porque están en guerra. Es que evidentemente cualquier persona que vaya allí, da igual. O sea, bueno, hay división entre hombres y mujeres, pero porque las mujeres necesitan también su espacio, pero cualquier persona que vaya allí pues se adapta. Pues nada, se nos está acabando ya el tiempo. Shatirete, yo eso sí, mira, esa palabra sí que me la sé en kurdo, que es adiós o hasta pronto. Así que, y bueno, pues muchas gracias por esta interesante entrevista y por, sobre todo por esta última aportación que me ha dejado bastante sorprendido y ha sido muy agradable escucharte. Bueno, que acabéis bien la marcha y nos vemos en las calles o en las marchas también. Un abrazo. Sí. Chef Bas, un abrazo, buenas noches. Buenas tardes, acratadores y acratadoras. Esta semana volvemos a darnos un pequeño parón a contaros las noticias de internacional. La primera noticia va a ser el terremoto en Turquía, Kurdistán y Siria. Ha sido un terremoto de 7,8 en la escala de Richter que ocurrió el 6 de febrero de 2023. Es el más mortífero y fuerte en Turquía desde el de 1938. Y también el más mortífero y fuerte en Siria desde el de Alepo de 1822. Este terremoto tuvo una réplica de entre 7,7 y 7,5 en la escala de Richter. El terremoto ha tenido más de 42.000 muertos, 36.000 de los cuales han sido en Turquía y Kurdistán y 5.000 en Siria. Los daños han sido por 8.084.100 millones de dólares, lo cual lo convierte en el cuarto terremoto más costoso de la historia. Y bueno, pasamos a otra noticia que ha tenido en vela al mundo estas semanas, como han sido los globos espía. Tres globos espía han sido derribados en Estados Unidos y Canadá desde el día 4 de febrero, en el que fue derribado un globo espía chino que, según las autoridades chinas, se había escapado del país. Los tres globos no se ha hallado ni su pertenencia ni de qué nacionalidad son. Y bueno, algunos han especulado con que eran ovnis y extraterrestres. Pero bueno, ya sabemos que la gente es muy conspiranoica y tiene muchas fantasías. Pasamos a otra noticia, que es que han expulsado a 222 opositores nicaragüenses presos en los Estados Unidos, presos en Nicaragua, y los han enviado a los Estados Unidos de América. España se ha mostrado dispuesta a darles nacionalidad a los expulsados. Entre los expulsados se encuentra la comandante número 2 de la Revolución Sandinista, Dora María Telle. Además, la justicia nicaragüense ha despojado de su nacionalidad a 94 nicaragüenses, entre ellos el escritor Sergio Ramírez, la escritora Yoconda Belli, el periodista Fernando Chamorro, el obispo Silvio Báez, la feminista Sofía Montenegro y la defensora de los derechos humanos Vilma Núñez. A contaros un poco las novedades de la guerra de Ucrania. La primera novedad es que Rusia ha tomado la ciudad de Soledad que cae en la región de Bakhmut, que, como ya os dijimos en semanas anteriores, es donde están tomando unos terribles enfrentamientos entre Rusia y Ucrania, que donde Rusia quiere conquistar la ciudad de Bakhmut. Y bueno, otra novedad ha sido el envío de tanques Leopard 2 por parte de los integrantes de la OTAN. España enviará de 4 a 6 tanques y ya se encuentran soldados ucranianos adiestrándose en su uso en la base militar de San Gregorio, en Zaragoza. La siguiente y casi última noticia ha sido que la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, ha dimitido tras 8 años en el cargo. La líder del SNP ha sido la primera ministra de Escocia que más años ha estado en el cargo, dimite porque no puede hacer el referéndum que quería por la imposición de Gran Bretaña. Y bueno, para finalizar, vamos a finalizar esta sección con una noticia de ciencia, como casi siempre, y es que han descubierto un planeta rocoso del tamaño de la Tierra a 72 años luz. El planeta K2-415b orbita alrededor de una enana roja de tipo M5, denominada K2-415. Este planeta es muy similar a la Tierra, ya que tiene 1,02 veces el tamaño de la Tierra y orbita alrededor de 4 días, en 4 días alrededor de la enana roja. Con esto nos despedimos ya, hasta la semana que viene. ¡Salud! Cazador. Sí, sí, vamos, pasándonos de la hora y se nos quedan como de costumbre noticias en el tintero. ¿Qué le vamos a hacer? Pues nada, que un saludo a todas esas radios amigas que nos remiten, nos hacen un huequecito en sus parrillas. Sí, que no nos da tiempo a nombrarlas. Y otro día os nombramos. Venga, pues oye, como siempre, un pletórico salud y anarquía. Cuídense.